Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos cordiales, amigas, amigos que escuchan esta estación Radio Casa de la Cultura en los 940 amplitud modulada. También les recordamos que estamos en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Es el informativo cultural Identidad, un espacio para mantenerles informados sobre el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el violonchelista Diego Carneiro junto a la Orquesta Joven de Ecuador se presentará en la Alianza Francesa. Núcleo de Santa Elena mantiene los miércoles culturales itinerantes. Este miércoles se conocerá el nombre del presidente de la Casa de la Cultura para el periodo 2016-2020. El documental ecuatoriano Sin Rostro se proyectará el 18 de agosto en la sede de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha. En el ámbito internacional, la 12ª edición del Festival Internacional Chihuahua 2016 se llevará a cabo hasta el 27 de agosto. Estos, entre otros temas, en Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Las elecciones de nuevas autoridades nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollaron con normalidad. Tercian en el evento los binomios encabezados por Raúl Pérez Torres y Juan Carlos Roura. Este miércoles se reunirá la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura para elegir al presidente y vicepresidente para el periodo 2016-2020. Patricia Robarino nos informa. El proceso electoral en el que se elige al presidente y vicepresidente de la Casa de la Cultura para el periodo 2016-2020 se desarrolló en un clima de tranquilidad este martes en Quito y en los 23 núcleos provinciales de la institución. Los candidatos que participan en las elecciones son Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros Apedrabo de la lista 1 y Juan Carlos Roura Ortega y Víctor Julio Quillupangui de la lista 2. Desde temprano en la mañana, desde las 9 horas en la sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura, artistas e intelectuales acudieron a votar en las urnas ubicadas en el interior de la sala al lado izquierdo. La jornada electoral contó con la presencia de los miembros del Comité Electoral de la Matriz, integrado por Hernando Ibadeneira Játiva como presidente, Rodrigo Astudillo como secretario y Luis Zúñiga y José Bastidas como vocales. Como integrantes de la mesa receptora del voto estuvieron José Luis Amaniego como presidente, Esteban Castillo, secretario, Gabriela Jiménez y Ana Dávila como vocales. José Arriza actuó como delegado de la provincia de Pichincha del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos las palabras de Hernán Rivadeneira Játiva, presidente del Comité Electoral de la Matriz. Se han iniciado sin ninguna novedad. Está naturalmente esperándose que concurran masivamente los miembros de la Casa de la Cultura, que tienen derecho a voto, y esperemos que no haya mucho ausentismo como ha ocurrido en otras ocasiones, para que naturalmente la elección de las nuevas dignidades de la Casa de la Cultura pueda tener no solamente el respaldo, el auspicio indispensable de la gente que está componiendo la Casa de la Cultura, ¿no? Es una elección universal, secreta, y entonces se hace con papeletas. Hay dos listas, una presidida por el actual presidente, Raúl Pérez Torres, y la otra por un señor Roura, que también es miembro de la Casa de la Cultura. Se contabiliza la mayoría, no es una mayoría absoluta, no es la mitad más uno o más de la mitad, sino una mayoría de los miembros que se acercan a votar, que manifiestan su voluntad de apoyar a uno de los dos binomios, se contabiliza eso y el que tiene mayor número de votos es son los designados. Se entrega los resultados electorales de cada uno de los núcleos y de la matriz. Así, en un clima de tranquilidad, se desarrolló el proceso electoral en el que se elige al presidente y vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el periodo 2016-2020. A la par, en los 23 núcleos provinciales del país se realizó el mismo proceso electoral. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalión. El violonchelista Diego Carneiro junto a la Orquesta Joven de Ecuador se presentará el 18 de agosto a las 19:30 en la Alianza Francesa en Quito. Los artistas interpretarán obras clásicas y populares de compositores europeos y latinoamericanos, además de pasillos y yarabíes con arreglos académicos contemporáneos. Este miércoles a las 19:30 se proyectará la película alemana La Mujer y el Extraño de Rainer Simon en la Asociación Humboldt en Quito. En la cinta se narra la historia de Richard y Carl, dos prisioneros de guerra alemanes en Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Richard le cuenta todo sobre su mujer a Carl, quien logra escapar y finge ser Richard y suplanta a este en su hogar. Tras el fin de la guerra, Richard regresa a su hogar para retomar a su familia. La cinta obtuvo el premio Oso de Oro a la mejor película en la edición 35 del reconocido Festival Internacional de Cine Berlinal en Alemania. Artistas, músicos, escritores se toman los miércoles culturales organizados por el Núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Elena. Así nos informa Osvaldo Mantilla. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena, que lo dirige la economista Beatriz Gómez, realiza en forma permanente los miércoles culturales itinerantes. El tradicional miércoles cultural se presenta en la ciudadanía del cantón y la provincia de Santa Elena, con la presencia de músicos, artistas y escritores. Para conocer de este proyecto cultural, conversamos vía telefónica con Jackie Yawal, funcionaria del núcleo. Sí, son espacios abiertos al público para que pueda degustar de un evento totalmente gratuito, ¿no? En ellos promocionamos a artistas reconocidos, artistas que recién están creciendo, diferentes géneros, ¿no? El programa es abierto al público. Bien, ¿desde cuándo tenemos estos miércoles culturales, Jackie? Bueno, desde que creció el núcleo, desde que nació el núcleo, aproximadamente ya 6 años que tenemos miércoles a miércoles las actividades y son itinerantes en diferentes sectores de la provincia. Tenemos aquí el día 31, tenemos grupos de danzas, vamos a tener al orador Antonio Santos, al grupo de danza de la señora Mariuxi Mármol, al grupo Barcarola de Anconcito, al grupo de Muey. La programación es itinerante, sabemos estar en Salinas, en el Centro Comercial Buenaventura, en la Libertad, en Muey, en Salinas y aquí en el Alto del Parque Santa Elena. El evento cultural se realiza todos los miércoles a partir de las 19 horas en diferentes espacios abiertos de la ciudad de Santa Elena y parroquias cercanas con ingreso libre. En la ocasión, afirman los organizadores, para presentar a grupos y gestores culturales de los diferentes cantones de la provincia de Santa Elena y de esta manera promocionar su arte. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El documental ecuatoriano Sin Rostro se proyectará el 18 de agosto a las 19 horas en la sede de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha. La cinta muestra los testimonios de vida y búsqueda de los padres del estudiante de periodismo David Romo, desaparecido el 16 de mayo del 2013, en esa misma zona al noroccidente de Quito. Lo último que se supo de él es que tomó un bus de servicio urbano para dirigirse a su casa en la mitad del mundo y desde ese día su paradero es desconocido. Luego de la exhibición, se desarrollará un foro con la participación de Alexandra Córdoba, madre del desaparecido David Romo, y Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Extensión San Antonio. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.